más que buscar, es el momento de avanzar. Nunca te conformes con menos. Elegí cómo lanzar y no dudes más, no. Ándate sin miedo. Este es tu juego, el que está listo puede ver, el que no se va a joder. No hay forma de corregir lo que no conoces, sabes bien qué es lo que cuenta. Nunca te conformes con menos. Elegí cómo lanzar de adelante, mándate sin miedo. Elegí cómo jugar y qué pieza vas a mover primero. Nunca te conformes con menos. Que lo entiendas, aquí el destino está hoy presente. Tu camino es el presente. Disfrútalo hoy, disfrútalo hoy. Olvídate de esa sombra. Radio Cápsula. La revolución.